Viernes 5 de mayo. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Comentario al Evangelio por Carlos José, laico dominico. Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Esta pregunta de Tomás en el discurso de despedida revela la inquietud de los apóstoles ante un futuro sin Jesús. Tenemos que ponernos en situación. Jesús acaba de indicar el mandamiento nuevo del amor en un clima de profunda confianza y confidencia que Él quiere que se prolongue hasta nosotros y que dé el pleno sentido a la cena, a la Eucaristía. Es la hora de Jesús y de la Iglesia. En realidad, la despedida de Jesús es una promesa y una misión. El reino de Dios es la promesa cierta para todos los que somos sus discípulos. Pero también es una misión, porque estamos llamados a dar testimonio de Él ante el mundo. Donde haya un cristiano, allí mismo estará Jesús. Pero la pregunta de Tomás es reveladora de una inquietud que podría ser la nuestra. Y la respuesta final de Jesús, todo un paradigma del sentido que entonces y hoy tiene el ser cristiano. ¿Dónde y cómo está Jesús en mi vida? ¿Qué me ofrece? ¿Cómo darlo a conocer a los demás hombres? Jesús es muy claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, ser cristiano es mucho más que una ideología, un partido político, una organización religiosa. Es alguien que da sentido a mi existencia porque está vivo y presente en mí por el Espíritu, ahora y por siempre. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.